muda, muda. Todo en nuestras manos, todo en nuestras manos. Solo nosotras podemos salvarnos. Muda, muda. Podía mantener la seriedad. Sí, qué sí, lástima sí. Que no nos ven las caras que ponemos cuando. Bueno, por suerte. Bueno, sería un programa gracioso. Bueno, y hemos vuelto al aire para ponernos a charlar un ratito y traerles algunas lecturas astrológicas. Porque. Nos gusta. Sí. Somos unas amateurs en esto, quiero decirlo, por si no se habían dado cuenta aún. Por eso no estamos acá sacando nuestras propias conclusiones, ¿no? O sea, eso lo hacemos en la cocina. Sí, en la cocina. Después traemos para ustedes, porque somos unas radialistas muy comprometidas, para ustedes traemos información de... gente, claro, que ha estudiado, ¿no? Entonces nos tiran una onda y nosotras se las transmitimos. Exacto, porque aparte nos encanta la luna. ¿Dónde está la luna? No sé, boluda, no importa. Bueno, a ver, ¿qué dice? Compartí un meme que dice, un día eres joven y al otro cualquier cosa que haga la luna te afecta. Esa soy yo. Bueno, no importa, era un chiste igual porque la luna siempre nos afecta, gente. Obvio. Bueno, hoy les traje para leerles un... escrito de una página que yo sigo que se llama Baby Plutón. Me encanta. Sí. Y dice así. Hablemos del control virginiano en oposición al desborde sensible pisciano. Bueno, primero, antes de seguir, voy a aclarar que estamos en temporada de Virgo. Sol en Virgo. Claro, en temporada virginiana del Sol en Virgo. Y... si ustedes miran la rueda, ¿no?, de los signos, astrológica, Virgo está justo enfrente de Piscis. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hay una cuestión, ¿no? Entonces, por eso acá vamos a entrar un poco en esto que dice, que arranca diciendo, hablemos del control virginiano en oposición al desborde sensible pisciano. Porque tiene que ver un poco también con la posición de Neptuno, que es regido por Piscis. Ahí vamos a entrarle. Virgo, como energía opuesta a Piscis, tiene una tendencia a la obsesión. Estas obsesiones, o tocs, de alguna manera, funcionan como murallas de contención ante el caos pisciano. Virgo se obsesiona con el orden y la limpieza, con las enfermedades y el funcionamiento de su organismo, con los alimentos que ingiere y con sus pensamientos, como una forma de evitar que por algún lado se cuele el desborde pisciano. Mayores sean sus obsesiones, mayor es el desborde emocional que se busca contener. La mente sobreanalítica virginiana necesita poder entender y preverlo todo. Esto, más allá de su gran capacidad analítica y detallista y de contar con grandes herramientas para la organización y planificación, tiene más que ver con el temor a enfrentarse a una situación que salga de su control. De nuevo, el no borde pisciano. Cuando Virgo no puede administrar su mundo emocional y le entrega todo el poder a su mente, se despierta la maquinaria obsesiva virginiana. Maquinaria que funciona en loop y que da la sensación de que se corre su propia cola. Quizás los colapsos nerviosos ayuden a entender que sus obsesiones no tienen principio ni fin y que el control es otra forma que adquiere la fantasía pisciana. Empezar a incorporar la sensibilidad e intuición como herramientas. Delegar sus acciones al todo, comprendiendo que las obsesiones, lejos de resolver, generan más obsesiones. El mundo se puede convertir en uno muy pequeño y privado de espontaneidad a medida que Virgo se va cerrando a lo que escapa a su control. El miedo aísla y la persona queda ensimismada. Salir de la mente para evitar sus emociones, reconocerse en lo sensible, en lo permeable a un otro, en su capacidad de entrega y servicio, conectar con su intuición y con el misterio que nos atraviesa. Uh-huh. Esos son los consejos. Para esta época. Para esta época. Sí. ¿No? No, no. Sin contar de que, bueno, Virgo es un signo de tierra, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, hoy estamos en la luna en Capri, que también es tierra. Mañana es tierra en el Maya, ¿viste? Como que estamos ahí con esta energía de la materia que tiene Virgo. Todo esto que estás contando con el temita del control y... ¿viste? Que sí, todo como... No es tampoco para catalogar, ¿no?, este signo así, sino que es como uno de los riesgos, sí, ¿no? De irse demasiado para un lado, ¿no? En este caso para la cabeza, para uh-huh. la mente. Uh-huh. Es uno de los riesgos que se corre, ¿no? En esta cuestión de la energía que nos va llevando, moviendo, empujando, trayendo. Sí, cuando, por ejemplo, en oposición a Piscis, que eso nada que ver, como que nada que ver con la inmensidad emocional que tiene Piscis, también es como que te hace perderte, nada que ver una cosa claro. con la otra, como bueno, más de contención, sí. de todo más así, más cuadradito, de repente... Tipo, la inmensidad del océano, bueno, ¿viste? Es como... Más vale. Igual esto es como un pedacito que traemos para mirar y no, y compartirlo. Tampoco estamos ahí como en el análisis porque hay muchos factores Obvio. Que podemos decir, ¿no? O sea, si yo me pongo a hablar acá no terminamos más, chicas, porque no, la no, verdad no. que... Pero no quiero. Solamente decir que también... ¿No? Les voy a leer otra cosita de otra cosa que me gusta también. Perfecto. Una página que se llama Alma del Universo, que es una astróloga de Rosario, que yo sigo. Y ella nos cuenta que Marte entró en Libra hasta el 31 de octubre. Hmm. Nuestra acción está orientada por la belleza, por la posibilidad de habitarla, pero también por la posibilidad de poseerla. Hmm. Es que ya lo dijo Umberto Eco. Lo bello es algo que queremos que sea nuestro. Es algo que queremos conquistar, morder, ya que Venus está en Escorpio. Y sin embargo, Marte nos dice que la condición de sí es la búsqueda perpetua. A la belleza, a lo que nos hace felices, no se lo conquista. Nos movemos en ella. Así que en tu vida... no haya acción que no se mueva en la belleza. Uh-huh. Nos dice Alma de Universo. Qué hermoso. Sí, la verdad que sí. Y bueno, ahí estos planetas. Y qué hermoso que está el cielo, ¿no? Ay, sí. Por favor. Esa luna, ¿cómo no, estaba? Luna. No. ¿Qué día es la luna llena, por favor? ¿Alguien que me diga? Mira, yo creo que lo que entendí es que es el 2021, porque mi calendario es como medio, como que tengo que detectarlo así muy y me parece que es 2021, justo el día de la primavera, seguramente nos cache claro. con una el equinox, una luna llena en Piscis, esto de que hablamos de la oposición, por lo general si el sol está en una casa, ¿no? Como en este caso Virgo, la luna llena siempre es en oposición a su signo, como en este caso sería Piscis. Uh-huh. Así que, bueno, nada, esto que contaste está bueno porque ahí podemos ver qué es las vibraciones que vamos a estar sintiendo. Las tendencias energéticas que nos llevan y nos traen. Sí, a polarizarnos, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta que estamos en ese extremo y bueno, nos estamos vibrando, el cielo está así, ¿no? Nos quiere llevar para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Mejor siempre tratar de manejarse en la senda del medio. Sí. Y ojo que Marte en Libra, Venus en Escorpio. Un montón de... Un montón de excusas. Más allá de la luna llena, la luna creciente, la luna nueva. Cuéntenos qué andan ganas de estar mordiendo con este Venus en Escorpio. Candente con la consigna, ¿no? Empezaban, ay, ¿qué te hace florecer? ¿Qué te motiva? Y ¿Qué querés morder? A mí siempre me pone contenta este mes porque la luna llena en Piscis me pega siempre muy, muy, muy bien. Igual. Siempre. Bueno. Ah, bueno, voy a empezar yo a con la consigna de qué quieres morder. Y quiero decir que quiero morder una papa frita que ya se están haciendo y el olor nos está matando. Sí. Quiero morder esa torta. Muy bien. Sí, esa torta. Por favor. Bueno, quiero que sepan que nos mandaron un montón de mensajes. Ay, ¿en serio? Sí, espera, porque tengo un montón de mensajes. Bueno, acá. Sí. Música divina, programa divino. Gracias, saludos, León. Después dijo, bueno, al rato nos escribió otra vez. El programa del estudio de Alma Santa, muy bueno el caldero también. Esa. Palabras. Gracias de corazón igual, cuando lo logro escuchar en la conexión intransigente igual siempre. Grande, León, que nos escucha a pesar de esta conexión loca sí, que voy viendo. Después Martín nos manda ídolas, obvio. Después tenemos Alfredo que nos manda... El Alfred nos dice, referencia hollywoodense al citrino, véase Wonder Woman... 1984. Ay, nos tira hasta acá. Sí, el argumento gira en torno a un poderosísimo talismán de citrino. Su poder, vean la peli. La actuación de Pedro Pascal o Perrin Martel en... Excelente. Perdón, Alfredo. Me agarré de prevenida. Muy bien. La huevada esa que mira a todo el mundo. Game of Thrones. Es no te puedo creer. No, claro. Ay, yo soy un desastre que lo diga. Game of Thrones. Oh, Mary. Claro, ¿me entendés? Sí. Ay, Alfredo, perdón. Estoy re lela. Ay, nuestros claro, oyentes, es que no mirábamos esas huevas. También nos mandaron un mensaje. Antes lo miraba. Antes, bueno, bien ahí. A ver, un audio, tenemos un audio. A ver si me sale el audio, si me da bola. Yo le pongo play, a ver. Espéreme que... Tengo que apagar. Nos dice Alfredo Valar Morgulis. ¿Cómo era que se contestaba? Espérate, yo sabía. ¡Ah! Que te recontra, ¿no? Era Valar no sé cuánto. A ver bueno, si no sale. No me acuerdo, Alfredo, perdón, estoy re. No sale, ¿no? No. A ver. Debería de salir. Debo tener enmudecida la pestaña. No. No, las pestañas. No. Sácalo de ahí, sácalo de ahí. Espérame. Ah, claro, yo puedo hacer así. Play. Perdón, es que siempre Moni es la genia de todo y creemos hoy que no ella, solo dando. Ella puede hacer todo. Acá, espera. Tiki, tiki, tiki. Acá. Ahí está. ¿Creemos? Ahí, estoy poniendo y no sale. No, pero al. Buenas noches. Ponelo ahí. De nuevo. Hola, hermosas. Se las va a extrañar muchísimo los jueves a la noche. Habla la mamá de Puchi. Les mando un beso grande y se las va a extrañar. Pero bueno, si es por su salud mental, me parece bárbaro. Gracias, mamá. Les mando un beso grandote y toda la suerte del mundo. Besos. Mi mamá. Encima tiró la primicia. No, nosotros la tiramos bien. Es que ella está pensando en las papas fritas. Vio mamá que por nuestra salud mental. Claramente, acá está la prueba. Bueno, sí, qué cuestión. Pues así estamos. Gracias. Es la luna. Gracias por entendernos y contenernos, sí. Qué cuidado. Suerte, que me viene a visitar porque como cumpleaños mi hija bien. Nos viene a visitar a la familia, así que bueno, ya la podremos abrazar. Por supuesto. En la vida que ve. Hermano. hallará donde vivir. La madre naturaleza se encargó de destruir. Llora, llora. Changa, ellos mataban al pequeño camarón. Siento pesa mi alma. Llora de desilusión. Llora la tierra, llora el planeta. Llora, llora de desilusión. ¿Qué mundo dejo a mis hijos? Otro planeta hay que buscar. La tierra que Dios nos dio, no la supimos cuidar. El mismo llora, Dios está muy triste. Llora de desilusión. Llora la tierra, llora el planeta. Llora, llora de nacer. Polen. Pulsar. Instinto. Aflorar. Esplendor. Unión. Aliento. Muda. Muda. Muda. Muda. Invocando a estos cristales que siempre nos acompañan, hoy en nuestro altar tenemos a este citrino, que es un cuarzo, ¿no? Esto es tanto, hay cuarzos, hay tanta variedad, que como la amatista, hablamos del cuarzo rosa, bueno, hablamos del cuarzo en general. El citrino es un cuarzo que en su punta, por lo general, se pone de un color entre anaranjado, amarillito. ¿Por qué? Porque viene del latín, que significa, del latín de la palabra citrus, que significa limón, ¿no? Entonces, por eso es como que de esa gama, de ese color, viene su nombre. Es un cuarzo que está formado a base de agua y de arena, que a través de los años se transformó en cristal. Entonces ahí nos podemos imaginar todas las propiedades energéticas que tiene guardada adentro. Imagínate, bomba. Lo que tiene, esto que les contaba, su color natural es entre amarillo y anaranjado. No es fácil de encontrar de forma natural, ya que existen pocos yacimientos. Hay algunos en América del Sur, algunos en Europa, en España o en Escocia, ¿no? Pero no hay muchos yacimientos de citrino. Otra forma de obtener un citrino es calentando a más de 400 grados un cuarzo amatista. Así se obtiene el falso citrino. Es una piedra que energéticamente trabaja con el sol. Y en la Edad Media lo utilizaban contra la peste. ¿Sí? Es como que no sé por qué. No es que no sé por qué. Ahora voy a decirles todas las propiedades que tiene. Es el momento donde yo les digo, agarren el papelito y fíjense todo lo que, la magia que tiene este mineral tan precioso. Atrae la felicidad, la prosperidad y la alegría. Activa la vitalidad, estimula la creatividad y mejora la autoestima. Ayuda a conciliar mejor el sueño, evita las pesadillas, mejora el descanso. Aquí es a donde nosotros nos gusta trabajar con su magia, porque atrae la riqueza y el éxito, ¿sí? Por eso siempre está bueno tenerlo en el altar. Mejora el estado de ánimo, elimina los pensamientos negativos, se porta como un escudo protector ante el mal de ojo. Por su color está asociado a la nobleza del espíritu y nos potencia para dar lo mejor de nosotros y nosotras mismas. Nos libera de los malos pensamientos y los malos augurios. Nos ayuda a dejar atrás nuestros miedos más irracionales. Aporta claridad mental para tomar decisiones. Es útil para estudiantes en momentos de examen. Estimula el tercer chakra, que es el del plexo solar, porque ayuda con la voluntad propia, el control y la vitalidad de nuestro organismo. Aporta fortaleza, transmite seguridad y confianza. En una meditación se puede utilizar un citrino porque aporta optimismo que favorece al bienestar y contribuye a la felicidad interior. A nivel físico, se utiliza contra problemas digestivos, tanto cólicos, dolores de estómago, en infecciones de riñón, en problemas de páncreas. Ayuda en la fatiga y el cansancio, mejora la circulación sanguínea y ayuda también en la acumulación de toxinas en sangre. Aquí el dato para las mujeres es que ayuda a las mujeres que ya entraron en la menopausia con los sofocos, ¿sí? Y también es bueno para las mujeres menstruando porque equilibra los cambios hormonales. Así que verán que el citrino nos ayuda en mil cosas, principalmente en esto de que hablamos de que el descanso es algo muy importante para después poder brindar, ¿no? Cuando estamos bien descansados podemos estar durante el día con otra vibra, ¿no? Porque si dormiste mal, todo durante el día está para atrás y muchas veces también en nosotras, con nuestras lunas, a veces esto está, las hormonas que están para un lado, para el otro, bueno, saber que con un citrino ahí portándolo nos podemos un poco equilibrar, ¿no? Para no echarle toda la culpa a todo. Salía con una carretilla de citrinos. De todo. Yo ando con una carterita, llevo todo. Pero bueno, de última también es otra justificación. No traje el citrino. Totalmente claro. Desequilibrado. Es como para el power. Es como para el power personal, ¿no? Y de ahí también la prosperidad. Exacto. Y vos sabés que se puede combinar, porque el citrino, como es un cuarzo, digamos, está en puntas, o sea, todo lo potencia, ¿no? Va en ese sentido, con el ojo de tigre para la protección, digamos, exacto, ¿no? En el mismísimo plexo solar, el ojo de tigre para desviar todo lo que quiere atentar contra el poder personal, y el citrino para potenciar el propio. Exacto. Bueno, el ojo de tigre pasa lo mismo con el tema de que podés obtener diferentes variedades. Del ojo de tigre sería como la base, como el más común. Después existe el ojo de buey y existe el ojo de águila. Claro. Que son, bueno, en la misma piedra, calentadas, que se pueden obtener de manera artificial. Yo justo te iba a decir eso, de que yo he pasado por fuego algunos ojos de tigre y así obtener el ojo de buey, que es con las mismas vetas de la piedra, pero bordó. Sí, y después dicen que calentándolo más se obtiene el azul, que es el ojo de águila. Wow. No. Debe ser con temperaturas mucho sí. que se consiguen con otros... Un poquito más. Con otras herramientas que la que yo uso, pero además, mirá lo que te cuento, porque solo te puedo aportar data de química. Pero por ejemplo, el ojo de tigre es una de las, no voy a decir única, pero no hay muchas más, que esto, uno le puede dar fuego y no se parte. Exacto. ¿Viste? En piedras semipreciosas estamos hablando, claro. ¿No? Yo para hacer algunas joyas o cuestiones que tengo que soldar con la piedra puesta, uso el ojo de tigre, por ejemplo. Perfecto. Y lo otro que les quería contar es como un dato así de color, que existe una variedad dentro de estos cuarzos que se llama la bolivianita, que existe en Bolivia, que es un cuarzo... Ay, sí, la tuve en mis manos, es hermosa. Que tiene como la beta, tanto de una amatista como de un citrino. Claro, violeta y amarillo. Exacto, sí. Así que es una piedra muy, es muy hermosa. Se encuentra mucho en la zona del altiplano, así que nada, ahí tenemos un poco más de este mineral tan hermoso que hay en abundancia en nuestra tierra y que tanto nos ayuda en tantas cosas, ¿no? Uno no sabe que, bueno, nada. Para mí el trabajo de esto de trabajar con piedras es poder trabajar desde la conciencia, qué es lo que nos puede, en qué nos puede ayudar ese mineral, ¿no? O sea, más allá de que quizás uno es como lo que hablamos de los amuletos, ¿no? De que uno carga a esa piedra o a lo ese intenciona. Mineral. Lo intenciona con las ganas, pero ya sabiendo, ¿no? Bueno, listo. Ah, pará, estoy menstrual. Estoy como medio rara, que me noto. Bueno, un citrino. Me agarro un citrino, si lo tengo, ¿no? Bueno, tratar de conectar con esa energía, con la energía de lo que nos está sucediendo. Lo mismo que en los casos de la menopausia, que por lo que me han contado, es terrible el tema de los sofocones de calor, ¿no? Y bueno, poder trabajar con esta piedra que para ahí, ponerle ahí con esa intención de que nos acompañe a transitar ese momento, ¿no? Que no debe ser fácil. Ahí está bueno, por eso me gusta mucho que traer esta data, ¿no? Esta información para trabajar desde la intención, como hacemos en cada altar y en cada velita que prendemos para iluminarnos. Yo voy a interceder por una oyente que nos pregunta, se ve que está escuchando ahora. ¿Cómo es el citrino? De nuevo ahí la descripción para que ella pueda... Medio marrón, es como que entra como en un amarillito, anaranjadito, y puede volverse bastante marrón, amarronado. Pero es un cuarzo, es decir, que es transparente. Sí. No es una piedra opaca como el ojo de tigre, por ejemplo. Exacto. Es un cuarzo blanco y que en la punta, como lo mismo que pasa con las amatistas, se va poniendo, pero en vez de ser violeta, se pone entre gamas de amarillo, anaranjado, a marrón. ¿Sí? Ah. Igual, si quiere, después le mandamos una foto de nuestro citrino que tenemos acá. Hermoso ese citrino. Sí, bueno, y Alfredo también aporta y dice, en Uruguay, Brasil y Argentina hay citrino. Y dice, el ojo de tigre es un conglomerado de microcristales de cuarzo. Ay, qué lindo. Ay, él nos da toda la data. Gracias. Por favor. Alfredo. Mira, justo tenemos al ojo de tigre y al citrino juntos acá. Qué bueno. Gracias, Alfred. Bye. muda, muda, muda. Bueno, y ahora, ya que empezamos con este color que trae el citrino, vamos a traer esta especia, ¿no? Que es tan rica. ¿Quién no se comió un rol de canela? Por favor. Con el hambre que tengo, sí, sí, no, decir ya, eso. Perdón, ya estamos matando. Bueno, les quiero hablar de esta especia que se llama la canela, que se obtiene de la corteza del árbol canelo. Es un árbol de flores amarillas que crece en climas tropicales y húmedos. Cinnamon significa madera dulce. Esta especie es originaria de la India. Está muy, muy ligada a la cocina, tanto en preparaciones dulces, saladas o picantes. Y también se puede preparar en infusiones. Acá les voy a dar los datos de color que a mí me encantan, que es rica en calcio, manganeso. Ahí está, estaba por decir cualquier cosa. En calcio, manganeso, fibra, es antioxidante, tiene hierro, potasio, zinc. Bueno, chicos, o sea, tranca. Es mágica. Por eso ayuda. Por el tema del zinc y todo el calcio y todo esto, nos ayuda a tener huesos más fuertes. También ayuda a combatir los radicales libres, que son los causantes del envejecimiento. Reduce el riesgo de enfermedades del corazón. Ayuda en algunos tipos de cáncer y favorece al sistema inmune. Aquí esto no quiere decir que si tenés diabetes me escuches a mí y dejes de tomar medicamentos y te claves todo té de canela, no. Pero sí en el tema que ayuda en la diabetes, porque ayuda a disminuir el nivel de glucosa en sangre. Es desinflamante, antibacterial, antiviral, antifúngica. Sí, está bien, estoy diciendo bien. No sé si está bien escrito o estoy mal. Es analgésico, antiespasmódico, probiótico, antioxidante. Bueno, de todo. Una infusión de canela favorece a la digestión y también ayuda a abrir el apetito en casos, viste, de cuando están con los estómagos cerrados, ayuda bastante para abrir el apetito. Y también se usa mucho en personas con colon irritable, ¿no? Porque trabaja mucho en el sistema digestivo. En jabones naturales es excelente para pieles maduras, ¿no? Porque, y también para gente que tiene problemas con acné y con hongos. Esto que hablaba del antifungicida y todo eso. Después, en masajes se puede utilizar aceite, porque ayuda a relajar y también por las propiedades antiinflamatorias que tiene. Ayuda también, si tenés una cremita con canela, para los dolores menstruales. Así que bueno, esto que les venía comentando. La canela, más allá de todo lo que puede llegar a ayudarnos a nivel interno, también nos puede ayudar a nivel externo. ¿Por qué? Porque lo usamos mucho en rituales, ¿no? Los rituales con canela, principalmente se trabaja la prosperidad, que es lo mismo que les venía comentando. La prosperidad básicamente es el poder recibir, ¿no? Poder estar aptos para recibir. Porque a veces pedimos, esto que vos hablabas hace un ratito, uno pide, ¿no?, al cosmos, che, quiero tal cosa, no sé. Pero a veces tenemos tantas cosas que no podemos ni siquiera a recibir eso. A veces hay que vaciarnos, ¿no?, para poder recibir. Y la prosperidad es parte del proceso. Porque para recibir el éxito, abundancia, todo lo que querramos, primero tenemos que practicar esto de vaciarnos, ¿no? Y en un ritual de prosperidad, en donde invocamos a la canela, la invocamos porque el fuego mágico que producían las cenizas de las que renacía el ave fénix estaba compuesto por canela, mirra y nardo. Por eso, la canela, ¿no?, y estas otras yuyos para están asociados al renacimiento espiritual. La canela está regida por el elemento fuego y por el sol, ¿no? En la magia se utiliza para el amor, para el éxito y para el dinero. También lo podemos utilizar, quemar un poquito de canela en momentos de tristeza, donde perdimos el interés por todo. Bueno, nos ayuda a recuperar la alegría, porque tiene ese sabor dulce, ¿no? Lo mismo que se utiliza mucho para las aguas floridas, ¿no? Porque también estimula eso, a la alegría. También quemar ramitas de canela estimula a abrir nuestros poderes psíquicos, porque nos ayuda a vibrar más alto, ¿no? Y bueno, y aquí voy con el ritual. Para acá no necesitas mucho, solamente tenés que escuchar un poquitito porque no es tan difícil. Este ritual lo que sí requiere, como habíamos hablado hace un ratito, de constancia, porque se hace todos los primeros días del mes. Ah, mira. Entonces, vos lo que se hace es, primero limpias tu casa, como haríamos normalmente cualquier bruja, que dice, bueno, hoy voy a hacer un ritual donde prendo mi velita. En esto, por eso hablábamos del citrino, que nos ayuda a la prosperidad. También podemos, si queremos invocar y queremos hacer un ritual básicamente de dinero, también podemos poner una pirita, que la pirita trabaja directamente sobre el dinero, ¿no? Pero este ritual lo que es primero limpiamos, sahumamos, hacemos la limpieza, barremos, podemos hacer la limpieza, como habíamos ya hablado cuando hablamos de las escobas, con una ramita de ruda, empezar a limpiar, sacar toda la mala onda. Y lo otro que hacemos es el primer día de cada mes, agarrar un puñadito, lo que nos entre en la mano, así, hacemos así, pellizcamos el frasquito con canela y nos lo ponemos en la palma de la mano. Y desde la puerta de entrada a nuestra casa, soplamos. Y dejamos que este polvo de canela quede esparcido en el aire, en nuestro piso, que ya lo limpiamos, ya hicimos el trabajo de limpieza, lo dejamos actuar y no tenemos que barrer durante 24 horas. ¿Sí? Eso es el único requisito. Hay que dejar que la canela quede ahí durante 24 horas, desde la puerta de entrada a nuestro hogar para adentro, porque nosotros estamos queriendo que traiga toda la prosperidad que deseamos. Aquí lo importante es visualizar lo que deseamos, elevar nuestros pensamientos, respirar y enfocarnos en pensamientos creativos, porque la prosperidad no viene sola. Lo que digo, quiero, no. Aquí es a donde uno tiene que empezar a generar ese pensamiento de creatividad, donde querés lograr algo, bueno, ahí, a través de ese pensamiento de, bueno, quiero esto y lo voy a invocar, ¿no? Para que esté en esta casa y vibre adentro, ¿no?, de nuestro hogar, a donde estamos para creando, ¿no? Así que, bueno, ojalá les sirva. Yo lo hago siempre. Este ritual de canela, lo mismo que quemar ramitas, nos ayuda un montón a limpiarnos, a generar esta alegría para todos los días tener ahí como pensamientos positivos, ¿no? Así que, bueno, ojalá les sirva este ritual de canela y citrino. Muda, muda, muda, muda.